y nos vamos a salir del estudio y nos encontramos con Laura Fiocchetta, quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Laura? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Aquí, pasando el frío. Ay, sí, qué fresquito. Y se viene peor. He estado mirando el pronóstico y se viene peor para el fin de semana. Abrigarse, por eso estamos ahí con los tips, que nos vayan escribiendo cuáles son los tips para poder pasar este invierno. Exactamente, ponerse mucho, mucho brillo. Por ejemplo. Para todo el mundo tenga. Sí, esperemos eso. Muy bien, Laura, ¿por dónde nos vamos a meter hoy? Bueno, hace dos días, el último día de junio, el 30 de junio, asumió, porque ya asumió, en realidad fue votada por el Senado, y luego juró, muy rápidamente, la nueva integrante de la Corte. Estamos hablando de María Teresa Dey, una mujer que hasta antes de ayer era la coordinadora del Ministerio Público Fiscal. Recordemos que el Ministerio Público Fiscal es el órgano judicial que reúne a quienes hacen las instrucciones, es decir, las investigaciones, es decir, a fiscales. Ella era la coordinadora hace muchos años de este Ministerio Público, fue propuesta por el gobernador Rodolfo Suárez, como así lo dispone la Constitución Provincial, y de acuerdo al artículo 83 fue votada a través del mecanismo de bolillas, de manera presencial, por el Senado, por la Cámara Alta, en una votación que fue... tuvo la particularidad de la ausencia de la oposición, en especial del peronismo, que se opuso a que Teresa Dey fuera la nueva integrante de la Corte. Sin embargo, con los votos del oficialismo, con esta con la cantidad de bolillas blancas que coincidió, es la nueva jueza de la Corte. Tuvo, lo hemos venido contando, muchos cuestionamientos previos de distintos sectores de la sociedad, incluso una cuestión vinculada a la ética por haber hecho una maniobra para que la hermana del procurador de la Corte, estamos hablando de Alejandro Boulet, que en realidad era su jefe, pudiera pasar de un lugar a otro dentro de la justicia, de un cargo a otro, algo que no correspondía por cuestiones legales, y además estaba cuestionada por tener falta de antecedentes, no había sido jueza o no había tenido una carrera, de acuerdo a quienes manifestaron que la llevara a poder ser ocupar un lugar en el máximo tribunal, y también estaba cuestionada por sus posturas con ausencia de perspectiva de género, algo que ya dijo lo contrario, aunque se manifestó claramente en contra de la despenalización y legalización del aborto. Pero ¿por qué nos metemos con María Teresa Dey si esto ocurrió hace dos días? Abro paréntesis, dijimos esto de la jura que fue rápidamente y con una maniobra que habría que ver desde lo legal si es así, si es posible, porque ese mismo martes el Senado la vota su pliego y a las horas le toma el gobernador juramento sin avisar previamente ni a la prensa, ni siquiera tampoco a integrantes de los distintos poderes del Estado que iba a jurar. ¿Cómo ocurrió esto, Gaby? Haciendo renunciar nuevamente a quien dejaba su cargo. Quien dejaba su cargo era Jorge Nanclares, el ex juez supremo, que renunció a su cargo, pero iba a esperar a jubilarse para que pudiera ocupar quien integrara su lugar, quien ocupara su lugar. Pero le hicieron renunciar otra vez sin condicionamientos, es decir, sin esperar a su jubilación. Pero bueno, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque ahora nos preguntamos, con María Teresa Dey adentro de la Corte, ¿cómo queda la Corte? ¿Cómo es la composición de la Corte? Y queremos anticiparles desde ya que bueno, sabemos que la Corte, por una cuestión constitucional, tiene 7 integrantes y que hoy la mayoría ha sido propuesta por gobiernos radicales. Claro. De esos 7, 4 fueron propuestos por gobiernos radicales. Hacemos un pequeño repaso en el tiempo. ¿Qué te parece, Gaby? Perfecto, perfecto. Bueno, el más antiguo es como mucho más antiguo que el resto, pero mucho, mucho, mucho. Es como el único que queda de esa primera corte que se arma con el retorno de la democracia. Estamos hablando de Pedro Llorente, un hombre que quizás le suena a quienes nos escuchan porque ha sido 2 veces presidente de la Corte. Él fue nombrado por el ex gobernador radical, ya fallecido, Felipe Llaver, en el año 1987, es decir, antes de dejar su mandato. Llorente había sido senador radical, o sea que era un cargo bien político, digo, son cargos políticos, eso no hay duda, no es que se postula en general a alguien que no tiene nada que ver con tu sintonía política, si sos el mandatario o la mandataria, no nos ha tocado de turno. Pero esto era, o sea, claramente, era un ex legislador radical. Y de hecho, en una entrevista que le hacen el año pasado, en un diario local, él dice y reconoce tener su corazoncito radical, así, claramente, ¿no? Bueno, pero de 1987 pasamos a 2011 y en ese momento el exgobernador peronista Celso Jaque nombró, postuló, y luego fue aprobado obviamente por el Senado, a quien era su ministro de gobierno. Estamos hablando de Mario Adaro. Mario Adaro es un hombre que había sido durante muchos años abogado del Centro de Empleados de Comercio, del CEC. Un hombre que en su momento era muy cercano al ex titular del CEC y ex legislador, estamos hablando de Guillermo Pereira. Durante el gobierno de Jaque había sido subsecretario de Trabajo y que tenía mucha visibilidad pública, era un hombre que opinaba mucho en los medios, que estaba muy activo siempre públicamente, con mucho vínculo con la prensa también, y luego fue nombrado ministro de gobierno. Los ministros de gobierno de los gobernadores son los ministros políticos, son quienes ponen la cara muchas veces por los gobernadores, son quienes hablan cuando los gobernadores no hablan y dicen cosas que los gobernadores no dicen porque no queda bien. A ver si, claro. Por lo menos esta es mi forma de vincularlo. Bueno, 2011 decíamos a Daro, 2012 ya estaba gobernando hacía poquito tiempo otro peronista, Francisco Paco Pérez, y nombra a un abogado muy cercano al ala progresista, o sea, muy parte del ala progresista de la justicia, estamos hablando de Omar Palermo. Este hombre no tuvo cuestionamientos en general, fue bastante bien visto, además no estaba teñido con esa cuestión partidaria así tan cercana, ¿no? Como el ser ministro de, sino que fue bastante bienvenido en general. Su postulación y sin dificultades pudo llegar a la Corte. No le pasó lo mismo a la segunda persona que postuló años más tarde, Paco Pérez. Ya Paco Pérez en esa época, Gaby, te digo, el último año, había perdido mucha popularidad, ¿no? Estamos hablando que en 2015 él postula a quien había sido senadora provincial y incluso había sido la presidenta provisional del Senado. Estamos hablando de Miriam Gallardo, una mujer maipucina, de hecho después fue concejal en Maipú, muy cercana al actual legislador provincial e ex intendente de Maipú, Adolfo Bermejo. Miriam Gallardo va al Senado, o sea, la postulan, tiene sus cuestionamientos, pero se vota en el Senado y pierde la votación. Para colmo, Gaby, fue una votación bastante escandalosa porque parece que en esto de las bolillas, cuando fueron a poner las bolillas, hubo integrantes de la Cámara que no se sabe muy bien, que se equivocaron y querían votar de nuevo, algo que no se puede hacer, hasta quien era en ese momento quien preside el Senado y el vicegobernador de la provincia, estamos hablando de Carlos Ciurca, admite que se había perdido la votación. Entonces, manda a otra persona, otro pliego de otra persona, que finalmente termina siendo juez de la Corte, estamos hablando de Julio Gómez, un hombre que también había sido legislador a integrar en ese momento el Tribunal de Cuentas. Los cuestionamientos que tuvo fue que tenía muchos familiares directos dentro de la justicia, algo que él desmintió tener cualquier influencia, pero ese pliego fue aprobado. Claro. No como Miriam Gallardo. Claro, claro, y tuvo mejor suerte. Igual hubiera sido muy escandaloso que ya el segundo no te lo aprueba. Volviera a pasar, claro. Claro, y ahí en ese momento, estamos hablando, digamos, de la segunda mitad y del mandato de Pérez, fines ya de su mandato. Dije recién, había perdido bastante popularidad y también la composición legislativa no le era afín. Estaba muy obligado a tener que negociar con la oposición, en pocas palabras, tener que negociar con quien luego se iba a transformar en el próximo gobernador, estoy hablando del radical Alfredo Cornejo. Y ahora me voy a la era de Cornejo que llega hasta aquí, en realidad. Hasta ahora. Hasta ahora. El primero en postular durante su primer año de mandato, estamos hablando de octubre en el año 2016, es José Valerio. Un hombre también con muchos cuestionamientos, hasta ahí era, integraba la segunda cámara del crimen, las críticas que tuvo su pliego fue por fallos que habían tenido sesgos homofóbicos y misóginos. Se hablaba de la homofobia en el fallo que tuvo por el asesinato del periodista Alejo Unau, un asesinato que se produjo en noviembre del 2004, donde él en el fallo habla de la orientación sexual de Unau. Después, la segunda cámara del crimen deja libre al femicida de Soledad Olivera, recordemos quién es Soledad, esta mujer que desaparece meses antes de Giovanna Chacón en La Valle, y esa segunda instancia judicial que pasa, este caso es muy distinta a la que había pasado la primera instancia y a lo que finalmente termina decidiendo la Corte, que condena al único acusado por estas desapariciones y lo que se entiende que han sido femicidios. Pero Valerio era un hombre en ese momento, y creo que lo sigue siendo, muy cercano a Cornejo porque hacía tiempo que estaba prestando como colaboración así técnica, digamos, en algunos proyectos. Había una cuestión mucho de asesorarlo, ¿no?, desde el punto de vista judicial, y Cornejo decide impulsarlo. Dos años después, Cornejo hace lo mismo que hizo Jaque en el 2011. Manda el pliego de su ministro de gobierno. Estamos hablando, Gaby, de Dalmiro Garay. Y como también era afín la composición legislativa, y finalmente este hombre termina siendo juez de la Corte. Y ya ahora nombramos a los seis, claro. Y esta última mujer que fue mencionada ahora, María Teresa Dey, aunque el pliego lo manda porque corresponde por constitución el gobernador actual, Rodolfo Suárez, todas las voces coinciden es que es una mujer que políticamente está muy cercana. Hoy ella ha hecho una trayectoria, ella dice que nunca militó en política, pero ha tenido mucha cercanía a distintos integrantes de la dirigencia política, pero hoy a Cornejo, con cuestiones muy vinculadas, muy parecidas a las de Valerio, esto de trabajar muy fuerte con proyectos vinculados a la justicia y que, bueno, finalmente terminan acercando desde el punto de vista personal y político, ¿no? Lo que sí, bueno, son siete, obviamente esto es lo que dice la Constitución, cuatro es, han sido, como dijimos, postulados en gobiernos radicales, el resto peronista. Hay que recordar, Gaby, que la Corte está compuesta por salas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, depende cómo se componen esas salas y la idea que tiene cada uno y una, en este caso, de quien lo componen, van a ser los fallos. Pasa también que en algún momento, como ha ocurrido con algunas normas, que la Corte vota en lo que se conoce como fallo plenario. Esto es, votan no por sala, sino los siete, o los seis y la séptima integrante de la Corte, ¿sí? Y quizás ahí, vaya a saber, en algún tema ríspido, complejo, se note alguna orientación política partidaria o no. Claro. Veremos. Puede dar ahí como esta mayoría inmediata de la que se hablaba, ¿no? Porque con estos 4 y 3 en algunos temas, ¿no? Que se definan cuestiones fundamentales, bueno, y veremos. Fundamentales. Sí. Recordar, Gaby, por ejemplo, que la constitucionalidad de la ley 7722, que protege nuestra agua, llegó a la Corte y fue votada en un fallo plenario. Claro. No lo decidió una sala. Claro, claro, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está hecha claramente este recorrido que nos hiciste, Laura, esta radiografía de cómo quedó la corte y bueno, y de cómo quienes perduran, ¿no? Y este mandato también, ¿no? Finalmente de Cornejo, que no ha concluido. Aparentemente. Laura, como siempre, un placer escucharla. Desde acá le mandamos un abrazo enorme. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. La escuchamos a Laura Fioschietta.